Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. 150 personas en riesgo de exclusión social se forman en Almería gracias al programa Incorpora de la Caixa. Se trata de jóvenes, personas con discapacidad, parados de larga duración, reclusos, inmigrantes o víctimas de violencia de género que han conseguido un empleo en sectores tan diversos como la hostelería, agricultura, jardinería, atención al público, logística, restauración o limpieza. La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, la Asociación Innova de Almería y la Asociación Noeso son las tres entidades sociales que desarrollan el programa Incorpora en la provincia de Almería. Hoy abordamos en profundidad este programa en Punto de Apoyo con la participación de todos los agentes involucrados. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El programa Incorpora favorece el trabajo en red entre las entidades sociales especializadas en la atención a colectivos vulnerables y las empresas desde el año 2006. En Almería, en 2016, 150 personas en riesgo de exclusión social se han formado en diversos sectores. De ellas, 107 han conseguido un empleo gracias a la colaboración de las empresas locales. Amador Carmona es el director del área de negocio de la Caixa en Almería, entidad que a través de su obra social posibilita el desarrollo de este programa. Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Incorpora es una clara apuesta por la responsabilidad social corporativa. ¿Por qué decidís poner en marcha este proyecto en el año 2006? Efectivamente, la Caixa se caracteriza por un fuerte compromiso social, ¿no? Y una vocación de trabajo a favor de las personas más vulnerables, como bien has comentado. Y esta es nuestra misión, para construir una sociedad mejor y más justa, que dé más oportunidades, ¿no?, para personas que la necesitan. En ese sentido, pues, y gracias al programa Incorpora, desde la obra social La Caixa facilitamos la integración laboral a estas personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Y hay asociaciones como se ha comentado, como Noeso, Innova y El Saliente, que oye, pues colaboran, ¿no?, con los técnicos y la experiencia, ¿no?, y a este programa Incorpora, ¿verdad? Entonces, oye, yo creo que es una prioridad y es el alma de La Caixa y lo tenemos como una prioridad absoluta. ¿Qué supone, Amador, para La Caixa proyectos como Incorpora? A través del programa Incorpora, tanto la Caixa, ¿no?, como la empresa encuentra una vía para contribuir a la mejora de su entorno más inmediato. De esta forma, oye, pues pueden además ayudar a paliar en la medida de sus posibilidades una de las problemáticas sociales que más preocupan a los ciudadanos, ¿no?, que es el desempleo. Y Incorpora representa una clara apuesta, ¿no?, de la empresa por la responsabilidad social empresarial, y en este sentido el programa ofrece asesoramiento, acompañamiento, ¿no?, en acciones encaminadas a este objetivo, centradas lógicamente en la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Qué valor añadido aportan, por tanto, asociaciones como Noeso, como Innova, como El Saliente a este proyecto? Sí, pues lo comentaba, ¿no?, que la principal aportación de Incorpora es que plantea un concepto innovador en la integración, ¿no?, y lógicamente, oye, pues la inserción no habría sido posible sin la contribución de Noeso, Innova y El Saliente, no solo porque nos aportan su experiencia profesional en el trabajo con los colectivos en riesgo, sino, oye, porque además nos aportan, ¿no?, la figura clave en este programa, que también lo comentaba en la presentación, de que son los técnicos de inserción laboral. En el programa de la obra social La Caixa, oye, cuenta con 755 de estos profesionales, cuyo papel de enlace es determinante en todos los procesos de integración laboral. Entre las tareas de estos técnicos ya destacan la prospección de empresas, el seguimiento del proceso de formación del beneficiario, el acompañamiento laboral de las personas insertadas, ¿vale? En el caso, lo estamos repasando, Amador, en el caso de Almería hablamos los datos de 150 personas formadas en riesgo de exclusión social, de las que una amplia mayoría, 107, han conseguido un empleo en sectores muy diversos. Son unos datos realmente buenos, magníficos, ¿no? Efectivamente, y de hecho estamos muy orgullosos del esfuerzo de todos los profesionales del programa Incorpora, y gracias a ello nosotros hemos superado en Almería las 500 oportunidades laborales, que sin duda contribuirán a la inserción social de muchas familias en línea de lo que comentabas, ¿no? Es decir, hemos contribuido con 500 oportunidades laborales, de las cuales, lógicamente, se han llevado a cabo 107, creo recordar, sí. Amador Carmona, director del área de negocio de la Caixa en Almería, muchísimas gracias por haber participado en este programa especial dedicado al programa Incorpora. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Como les estamos contando, en Almería las tres asociaciones en las que se apoya el programa Incorpora son la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Saludamos a sus técnicos, Juan Fran Cruz y Patricia Sicilia. Buenas tardes. Hola, Clara. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, también, buenas tardes. También Innova. Hoy nos acompañan en el estudio sus técnicos, Miguel García y Nuria Linares. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Noeso con los técnicos, María José Fornieles y Ruth Recio. Buenas tardes también a vosotros, a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, para ponernos en situación, ¿qué es el programa Incorpora? Bueno, el programa Incorpora de la Obra Social de la Caixa es un programa de integración laboral para personas en riesgo de exclusión social. Lo que pretendemos, lógicamente, es ayudar a las personas más vulnerables o que más dificultades tienen en la búsqueda de empleo. A la vez, por supuesto, que cubrimos las necesidades de personal de las empresas que colaboran con el programa. Todo esto se consigue a través de la intermediación laboral, que combina de manera óptima, por un lado, las necesidades de los colectivos a los que atendemos, por supuesto, y también las demandas de las empresas. Además, no tenemos que olvidar que, claro, el programa Incorpora no solamente se ciñe a ayudar a los usuarios a superar su entrevista o a realizar los currículos, etcétera, sino, bueno, lo que se hace es un seguimiento de todas las personas, si se adaptan a los puestos de trabajo, si tienen dificultades, etcétera. Todo esto gracias, indudablemente, al apoyo de la Obra Social de la Caixa, que lógicamente es un programa totalmente gratuito para las personas y para las empresas. Y bueno, como se ha comentado anteriormente, me gustaría puntualizar, por supuesto, que somos tres las entidades sociales que formamos el programa Incorpora, que son Noeso en Vícar, Innova en Almería y la Asociación El Saliente, que está en Huerca y en Albós. Y lógicamente trabajamos de manera coordinada para que todo esto se pueda llevar a cabo. También quisiera mencionar que son 10 años de andadura del programa de Incorpora y, por supuesto, creo que es importante que hagamos mención de ello, porque la andadura que lleva el programa es importante. ¿A qué personas va dirigido este programa Incorpora? El programa Incorpora va dirigido... Acercaros, y os lo pido por favor, a todos cuando habléis al micrófono para que podamos escucharos con claridad. El programa Incorpora va dirigido a todas aquellas personas que más dificultad tienen a la hora de encontrar trabajo. Entre ellas, pues, están las personas con discapacidad, los menores de 30 con dificultad para acceder al primer empleo, personas mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas desempleadas de larga duración, víctimas de violencia doméstica y personas con problemas de adicción. También las personas privadas y exprivadas de libertad. ¿Y qué ofrece a las personas este programa Incorpora? Pues se trabaja con las personas dependiendo de sus necesidades. Se pretende que la persona adquiera las habilidades necesarias para que sepa encontrar trabajo y mantenerlo. Para ello se le ayuda a elaborar el currículum, a enseñarle dónde tiene que entregarlo, a preparar una entrevista de trabajo, etc. También se le ofrece la oportunidad de aprender un oficio o una profesión a través de la formación con prácticas en empresa. Y por último, para personas que quieran montar su negocio, le ofrecemos asesoramiento y acompañamiento para que abra su propia empresa, así como informarles sobre subvenciones, ayudas y préstamos sociales que estén disponibles. Y hablando al hilo de eso, Miguel, de empresas, ¿qué papel juegan las empresas y a qué tipo de empresas va dirigido el programa Incorpora? Pues la empresa obviamente juega un papel clave, ¿no? Es una de las piezas de este puzzle sin las cuales el programa Incorpora pues no tendría ningún sentido. El gran mérito de la Obra Social La Caixa al diseñar el programa Incorpora ha sido contar con los diferentes agentes que intervenimos dentro del territorio, ¿no? Fundamentalmente apoyando a las personas y generando oportunidades, especialmente para las personas que tienen más dificultades. Y en este momento una de las principales dificultades que hay en la sociedad es en torno al empleo, y el programa Incorpora, como bien se ha estado diciendo, especialmente al definir el programa Juanfran al principio, pues generando oportunidades pues para que las personas puedan encontrar un puesto de trabajo. Cuando decía que el gran mérito de la Obra Social La Caixa ha estado en unificar un poco a los diferentes agentes que intervenimos en el territorio, pues por una parte está la apuesta económica y financiera que realiza y que viene realizando de manera ininterrumpida, constante y permanente la Caixa durante 10 años, desde el año 2006 hasta ahora, y que en principio pues la va a seguir haciendo, ¿no? Y ese es el compromiso. Por otra parte, las entidades sociales, pues como Noeso, El Saliente e Innova. Y por otra parte, el compromiso empresarial, ¿no? Las empresas son las que realmente están generando oportunidades y ofreciendo puestos de trabajo a todas esas personas que realmente son las que por las que estamos interviniendo todo el mundo, no todos los entes. Y sin duda alguna, pues la empresa de alguna manera, pues hay una frase que de alguna manera define estos 10 años de compromiso de la Caixa y que también está siendo como un eslogan, ¿no? Y que a nosotros nos gusta mucho, a las entidades, y es que se está dando vida con cada oportunidad de trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues uno de los papeles importantísimos que está jugando la empresa es que están dando vida a todas esas personas y a todo el engranaje familiar que hay alrededor. Para participar o para activar esta fórmula, ¿no? o este engranaje, no es necesario ser ni una gran empresa ni una multinacional. Se puede participar del programa Incorpora siendo una pequeña empresa, una mediana empresa y, por supuesto, una gran empresa. Basta pues con que cualquier empresa del tamaño que sea o del sector que sea pues tenga una necesidad pues para cubrir un puesto de trabajo. Todas las empresas en algún momento requieren o cubrir una baja o cubrir una sustitución por vacaciones o simplemente ampliar una plantilla en algún momento de su trayectoria profesional, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera pues nosotros estamos ahí para ofrecer personal cualificado y preparado, ¿no? Contar con Incorpora de alguna manera es una garantía de confianza y de responsabilidad. ¿Qué le ofrece a las empresas el programa Incorpora? Pues el programa Incorpora lo que le ofrece a las empresas del territorio almeriense es varios servicios. Por un lado está una forma de ofrecer la posibilidad de cubrir puestos de trabajo cuando existan vacantes dentro de la empresa. No solamente se le hace llegar a la empresa un currículum de una persona del programa Incorpora, sino que detrás de ese currículum hay una experiencia, una trayectoria trabajada con esa persona. Por eso, como decía la compañera, es una confianza que se le ofrece a la empresa. Por otro lado, las empresas también dando la oportunidad a las personas en riesgo de exclusión, a los colectivos más vulnerables, también tienen la oportunidad de cubrir o de dar cabida a su responsabilidad social, ¿no? Cubren las necesidades de responsabilidad social dentro de la empresa. O, además de servicios personalizados, también escuchar a la empresa un poco las necesidades y que puedan surgir nuevas líneas de colaboración. Siempre atento, el programa Incorpora a ello. También tienen la posibilidad, desde que se lleva haciendo la formación estos últimos años, de acoger a personal en prácticas. Entonces, durante varios días, suelen ser 80, 90, 100 horas de prácticas, tienen la oportunidad de conocer a personas y también ver en qué medida podrían encajar dentro de la empresa. Y vamos ahora con los resultados, que es un poco el balance final. ¿Qué resultados se han obtenido a lo largo de este año en el programa Incorpora? Bien, pues a nivel de la provincia de Almería, donde trabajamos las tres entidades sociales que ya se han mencionado, en el mes de octubre teníamos 421 inserciones, si bien, como se ha comentado al comienzo del programa, ya hoy hemos superado las 500 inserciones. En el mes de octubre, 111 empresas habían colaborado en el programa Incorpora y hemos trabajado 4 técnicos de inserción y 3 técnicos de formación. En cuanto a los puntos formativos, pues se han ofrecido 11 acciones formativas especializadas en sectores diversos, desde hostelería, agricultura, jardinería, atención al público, logística, restauración o limpieza. Y se han ido adaptando a las necesidades de las empresas que nos rodean. Como se ha comentado también, los cursos han contado con una participación de 152 personas en situación o en riesgo de exclusión social. Se han facilitado 107 contratos de trabajo gracias a la colaboración de 105 empresas locales. Decir también que las acciones formativas pues persiguen cubrir necesidades específicas y se incluyen tanto competencias a nivel técnico como otras competencias transversales, además de las prácticas que ya mi compañera Ru ha comentado. En el caso de las competencias transversales, pues lo que se persigue es dotar a la persona de herramientas útiles que le ayuden en su búsqueda de empleo o en el mantenimiento del puesto de trabajo, como pueden ser pues gestión del tiempo, responsabilidad, gestión emocional, autoconocimiento, autoestima, etcétera. Y por último, me gustaría recordar que llevamos 10 años con el programa Incorpora y que tanto la asociación NOESO como INNOVA, como la asociación El Saliente, tenemos una larga trayectoria en la atención de colectivos vulnerables y que, bueno, que es importante para nosotros y para las empresas que han colaborado que se han visto inmersas en una iniciativa de responsabilidad social corporativa. Sí. No, solamente quería añadir un elemento bastante importante, y es que el programa Incorpora se desarrolla en el ámbito autonómico y estatal. Esto es muy importante, sobre todo de cara a determinadas empresas que tienen un carácter como no solamente local, sino también provincial y autonómico e incluso estatal, más mediana y grande empresa. Porque al tener este ámbito más autonómico, como decía, en el supuesto de que, por ejemplo, se diera una oferta de una empresa que se extralimitara, digamos, de la provincia, desde el programa Incorpora, pues también se podría dar respuesta desde Almería. Se podría dar respuesta a esta oferta que se produjera una vacante, por ejemplo, en otra provincia que no fuera Almería, ¿vale? Esto es posible gracias a la coordinación que se da desde ASDA, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que estamos coordinados, el programa Incorpora, desde esta agencia. Ahí queda esa puntualización muy importante también. 150 personas, como les estamos contando, se han formado gracias a este programa, al programa Incorpora de la Caixa, este año en Almería, y de ellas 107, que es el buen dato, han conseguido un empleo. Una de esas personas, le tenemos al teléfono, es Francisco López. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Enhorabuena por ese puesto de trabajo, ¿no? Ha merecido la pena la formación. Pues la verdad que sí, ha sido muy importante para mí y ha sido, bueno, hasta en mi vida. Te ha dado vida, ¿no?, como dice el eslogan del programa. Sí, bueno, he estado desempleado año y medio. Para mí era, bueno, desesperante y agobiante. Después de echar currículos por todos sitios, todo eran puertas para mí cerradas. A mi edad, pues, era un caos. ¿De qué edad estamos hablando? ¿De qué edad? De 52 años. Una edad muy complicada, ¿no?, para conseguir ese puesto de trabajo. Bastante, bastante. No tenía oportunidad de rehacer mi vida laboral. Yo he trabajado en muchas cosas. Pero la rama ha sido sanitaria. Después de tantos años me quedé parado. Y, bueno, conocí Incorpora hace unos 5 meses. Me ayudaron a la búsqueda de empleo. Me orientaron para la vida laboral y me ofrecieron el curso de agricultura agrícola. Hice el curso y práctica en empresa, y hoy por hoy estoy trabajando en ella. Es un trabajo diferente y me he adaptado y he aprendido una profesión nueva. Y bueno, me ha cambiado todo a mejor. ¿Cómo conoces este programa, Francisco, el programa Incorpora? Pues bueno, de estar pues echando currículum por todos sitios, desesperante, mediante amigos, familiares, todo. Pues nada, no tenía salida. Y a través de un amigo que estaba aquí en Incorpora, me comentó de que me pasara por allí, pidiera cita en orientación y eso, y bueno, me acerqué allí y ya digo que allí me orientaron para la vida laboral, me ha ayudado a la búsqueda de empleo. Y sí. Sí, sí, adelante. Bueno, perdón, no se oye. Sí, sí, sí, continúa contándonos tu historia. Ah, bueno, sí. Y bueno, me ofrecieron un curso, de, como he dicho antes, de agricultura agrícola. Hice el curso y las prácticas en empresa. Y hoy por hoy, pues bueno, estoy trabajando en esta empresa. Es un trabajo diferente para mí. Me he adaptado y, bueno, he aprendido la profesión, esta nueva profesión, que para mí ha sido un cambio, pues, total. Y, bueno, también tengo que agradecer el trabajo que están haciendo este grupo de gente que está día a día para ayudarnos a tener una formación y un puesto de trabajo, bueno, que se llama Incorpora, que es gente maravillosa y, la verdad, pues, está haciendo un trabajo bastante, bastante grande y bastante esforzado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando después de esta oportunidad? Pues sí, llevo, pues, va a ser 2 meses. ¿Dos meses? ¿Y cómo han sido estos 2 meses después de ese largo año y medio desempleado a tu edad? Para mí, lo que ha sido. Sí. Bueno, para mí ha sido desesperante, como he comentado antes. No, ¿cómo son estos? ¿Cómo han sido estos 2 meses después de estar un año y medio parado a estar ahora empleado? Sí, sí. Para mí ha sido total, ha sido cambiar la vida. Para mí ha sido cambiar la vida porque al no tener nada, todas las puertas cerradas en todas las entidades, tanto te cambia todo, te cambia todo el tema de ¿qué digo yo?, de bancos, de recibos, te cambia todo, todo, todo. Al no tener posibilidad, pues bueno, ahora pues tienes posibilidad, tienes ya puertas abiertas que se habían cerrado y es pues una alegría para mí y para todos. Pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. Francisco López, beneficiario de este y usuario de este programa Incorpora, ha sido una de esas 107 personas que ha conseguido un empleo después de esa formación en agricultura. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ahí quedaba el testimonio de Francisco, que además le conocía y se formó parte del programa con una de las asociaciones que está hoy con nosotros aquí. Muchas gracias también a vosotros, a Juan Fran Cruz y Patricia Sicilia del Saliente, Incorpora, también a Miguel García y Nuria Linares de Innova y a los técnicos y técnicas de Incorpora Noeso, María José Fornieles y Ruth Recio. Gracias a todos por haber participado en este programa especial. Gracias a vosotros. Gracias. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando del Día de la Discapacidad que se celebra esta misma semana. Sí, este miércoles, día 30 de noviembre, en Albós, en la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectada Francisco Pérez Mira, que gestiona nuestra entidad, el Saliente. Y allí vamos a tener un acto a partir de las 6 de la tarde en el que pues, se va a reconocer la labor de entidades y personas a favor del colectivo de personas con discapacidad y también va a haber una actuación musical de un artista que apareció en La Voz Kids. Y además esta misma semana el Saliente recibe el premio a las buenas prácticas, ¿no? Sí, exactamente, el día después, el jueves, el Saliente se va a desplazar, la Junta Directiva se va a desplazar a Granada a recibir el premio a las buenas prácticas en la atención a las personas con discapacidad que concede la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y se le ha concedido a la Asociación El Saliente en la modalidad de inserción por el proyecto Manos Llenas de Ilusión que favorece, facilita y fomenta la inserción laboral de 15 jóvenes con discapacidad en un proyecto ilusionante de una explotación agropecuaria en el municipio de Albós. Y terminamos con una recomendación. Sí, porque como siempre recomendamos a nuestros oyentes pues que se metan en las redes sociales y nos sigan a través de Facebook, a través de Twitter, porque allí podrán estar informados pues de toda la actividad que genera nuestra entidad, de las ventajas de ser socio, de cómo hacerse socio, cómo colaborar. De todos nuestros centros y servicios. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando de esa formación de voluntarios que ha tenido lugar hoy lunes, ¿no? Sí, exactamente. Hemos estado 2 meses con la captación y la sensibilización en la sociedad a través de la jornada en la universidad, y a través de esa captación de voluntariado, bueno, pues hoy realizamos el segundo paso, que es la formación, y han asistido 10 voluntarios nuevos que quieren colaborar con la asociación El Saliente, y se les ha formado un poco sobre lo que es la asociación, sobre la discapacidad, derechos y deberes del voluntariado. Luego hemos contado con otra parte, que era la nueva ley del voluntariado que está haciendo la Junta de Andalucía, el anteproyecto, a explicar las nuevas novedades, que una de ellas, por ejemplo, que los menores de edad pueden colaborar como voluntarios. Y la tercera parte de la formación, pues hemos contado con la colaboración de Eduardo, que es el fisioterapia del Saliente, y ha explicado un poco pues los cambios posturales, cómo coger a una persona en silla de ruedas, etcétera. Y ya lo próximo será pues que estos voluntarios se incorporen y se empapen de lo que es la asociación y venís con nosotros a las actividades y demás actuaciones que lleva El Saliente. Así que muy agradecido a todos ellos. Y también a un programa especial que vamos a dedicar a voluntariado para el mes de diciembre. Bueno, pues también hablaremos con detalle de todo este tema del voluntariado en El Saliente. Y tenemos también, ya lo adelantaba nuestro compañero Ernesto de Gabriel, a la vuelta de la esquina, esa gala especial por el Día de la Discapacidad, ¿no?, para este miércoles. Sí, exactamente, como ha comentado Ernesto, será el miércoles 30 de noviembre en el Salón de Actos de la Residencia para Personas con Discapacidad Gravemente Afectada en Francisco Pérez Mira, y contaremos, bueno, con... será una intervención, se proyectará el vídeo durante todo el año, se entregará la mención y distinciones a las autoridades y demás. Y por último, bueno, pues la actuación musical que va a estar muy bien, porque además es de un chico que apareció en La Voz Kids y es de Albós, así que estamos encantados y tenemos muchas ganas de que llegue este día. Y por último, también recordad que hoy ha empezado un curso de ofimática que ha organizado FAN, y desde la asociación El Saliente han asistido 6 socios que han sido derivados desde el área de atención social. Un curso que va a contar con acreditaciones y es de informática básica y durará toda esta semana. Si queréis estar informados, como siempre, os recordamos el número 699-525-266, lo agregáis a WhatsApp y os mandamos toda la información. Como siempre, seguimos con el curso de inglés presencial y manipulador de alimento online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y seguimos recordando que tenemos 10 guarderías que gestiona El Saliente y en alguna de ellas todavía hay plazas libres. Así que simplemente os metéis en la página web, como siempre, y allí os vienen todas las guarderías y dependiendo de la que os venga mejor podéis visitarnos y podéis conocer nuestra guardería. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias, como siempre. A ti, Clara, un saludo. Terminamos ya, les esperamos el próximo lunes, hablaremos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, punto de apoyo en Candil Radio, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.